vienen los días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de saber la verdad acerca del Señor. Y todos irán perdidos de religión en religión, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la verdad del Señor, mas no la encontrarán. Amós capítulo 8, versículos del 11 al 12. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por haber sintonizado este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Ustedes ya saben que estamos para servir. José J. Valderrábano, producción, quienes exhortamos a todos ustedes esperando que se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, como todos ustedes ya saben y de sobra, no es durante casi 2 años, 8 meses, nunca fue nuestra intención regresar a la cita con la que aperturamos nuestro programa. Pero estas citas, que cada vez se vuelven más intensas, tiran por tierra y hacen florecer la verdad. Tiran por tierra todo el cristianismo. Repito, tiran por tierra todo el cristianismo, todo lo que se ha venerado como cristianismo. Y esto nos da la maravillosísima oportunidad de darnos cuenta que entonces todo lo hermoso que se nos había platicado es falso, y que quizá cuando nuestro Señor habla no sean palabras que nos den mucho consuelo ni de que nos alienten, porque no son ofertas ni promociones como lo hacen los grupos religiosos. Pero dice el Señor, y se lo dice a su profeta Amós: ya vienen los días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, y enviaré sed a la tierra, pero no sed de agua, sino de saber la verdad acerca del Señor. Todos andarán perdidos de un lado a otro, de religión en religión, desde el norte hasta el oriente. Todos andarán buscando la verdad acerca del Señor, mas no la encontrarán. Amós capítulo 8, versículo del 11 al 12. Esto, queridísimos, es un hecho verídico que está aconteciendo, y con más intensidad en el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos andamos fascinados con que solo Jesús salva, ya vinieron a dar la sangre por nosotros y ya estamos del otro lado. Y el Señor dice: ¿qué creen? Que esa no es la verdad. Búscame y vivirás, dice el Altísimo. Pero, ¿sabían ustedes que en un día como hoy, pero del año 1940, en Polonia, un grupo de 728 judíos polacos de Tarnów se convierten en los primeros residentes del campo de concentración nazi en Auschwitz, que en 1942 en Ámsterdam, lo que vienen siendo los Países Bajos? Anneliese Mary Frank Hollander, mejor conocida como Ana Frank, comienza a escribir su diario, y que en 1966 el Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum, listado de libros censurados. Queridísimos hermanos, recuerden que diariamente estamos publicando para todos ustedes información muy relevante como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde nos pueden ustedes localizar como Joseph Ben Aharon, o si es el caso de Twitter, como @JJValderrábano, y también por medio de Skype, como J. Valderrábano 90. Lo pueden hacer todos los martes a las 20 horas, obviamente tiempo del Centro de México, y entramos en contacto con varios de nuestros hermanos que, en conjunto, participan. Y a partir del mes de julio, queridísimos, lo haremos también un día a la semana, pero en horario matutino. ¿Para qué? Aquellos hermanos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía puedan también entrar en contacto, pues la diferencia de horarios, queridísimos, impide que actualmente podamos atenderles como se debe. Así que, aquellos que están del otro lado del planeta, no tenemos ningún inconveniente porque nos hagan llegar sus propuestas de los horarios que mejor les conviene para que podamos entrar en comunicación lo más pronto posible. Así que, una vez más, queridísimos, no hay obstáculo para que aquellos que deseen conocer un poco más o disipar alguna duda acerca de la verdad de nuestro Señor, aclarar cualquier inquietud, lo hagan y con muchísimo gusto lo haremos porque estamos para servirles. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada no tiene ningún costo, ¿verdad? Ya que la información publicada sin duda enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentren realizando. Y por último, no dejen por favor de visitar nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual, créanme de verdad, que velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí se publica, lo cual, hermanos, lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Y bueno, queridísimos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual, observen bien, es un fresco localizado en el techo de una de las salas del Museo Vaticano, en donde se puede ver la representación de un crucifijo puesto en un altar al fondo de una habitación. Y frente a este crucifijo está en el suelo una escultura griega totalmente destruida, lo que a todas luces representa el poder que el Imperio Romano tuvo al imponer la religión cristiana en todo el planeta. Y como muestra, queridísimos, está, y como muestra, hermanos, está dicha representación que simboliza la derrota del Imperio griego por el romano con su filosofía religiosa. De verdad, yo les agradecería mucho que prestaran mucha atención, por favor. Ojalá pudieran hacer todos ustedes, queridísimos, un acercamiento. Y en efecto, cuando el Imperio griego deja de ser tal y sube al poder el Imperio romano, es obvio, es natural, es lógico que todo tipo de escultura griega termine en el basurero hecha pedazos. Y ahora, siendo que el Imperio romano es el que gobierna el mundo, forzosamente es el imperio que tiene el poder el que impone ahora su imagen, con la cual en todo el mundo, como lo hicieron también en su momento los griegos, ellos insisten en darse a conocer. Yo les agradecería para todos aquellos hermanos que tan gentilmente nos comentan que están haciendo sus investigaciones y que, bueno, se encargan constantemente de asistir a otros grupos, a otras personas. Bueno, creo que aquí tenemos, en efecto, representado físicamente, gráficamente, la imposición del crucifijo derrocando ya sea a Zeus, Apolo, Afrodita, etcétera, etcétera. Por cierto, hermanos, esta semana Quiero comentarles que estamos retomando nuestras visitas a, bueno, quienes les es más cómodo expresar sus dudas e inquietudes de manera más personal. Y si ustedes nos los permiten, quisiéramos informarles que vamos a tendremos el gusto de estar en Atlautla de Victoria, Estado de México, visitando a don Gregorio Páez y familia. Ciudad Juárez, Chihuahua, Ensenada, Mexicali, Tijuana. Es muy probable que la próxima semana, y al igual que Monterrey, a partir de la próxima semana estaremos con ustedes. Y a nombre de todos los queridos hermanos, por favor, queremos agradecer en esta ocasión a don Edward D. Rion, de Santa María Atzompa, Oaxaca, quien amablemente, fíjense que tuvo a bien compartirnos un maravilloso proverbio árabe complementado con esta fantástica ilustración. El proverbio de nuestro querido hermano, a la letra, así lo dice: sobre la mentira siempre brillará la verdad. Sobre la mentira siempre brillará la verdad. Así es que, queridísimo hermano, don Edward, todos los que formamos parte de esta enorme familia que ya somos, de verdad, don Edward, vaya hasta usted nuestra gratitud, porque aunque usted no lo crea, querido don Edward, cuando alguno de los hermanos gráficamente nos hacen entender acerca de lo que no hemos podido razonar, no tenemos palabras para expresarles entonces nuestra gratitud. Y fíjense que esto, hermanos, nos trae a la memoria lo dicho por el Maestro Jesús el Cristo en Libro de Juan, capítulo 8, verso 32, Evangelio de Juan, para ser exacto, capítulo 8, verso 32, en donde a la letra dice: cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. No alcanza a cubrirse un renglón y con ocho letras nos están diciendo todo. Asimismo, a nombre de todos los queridos hermanos, hacemos llegar nuestra gratitud a nuestro querido hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien tan gentilmente nos envió una serie de fantásticas y reflexivas ilustraciones que a continuación les presentamos. Observen ustedes, por favor, que la primera contiene un mensaje valiosísimo que a la letra dice: la iglesia es la mafia más grande en contra de la palabra de Dios. Y en efecto, si consideramos, hermanos, que la iglesia ha sido la que ha manipulado a su antojo la palabra de nuestro Padre, aunado a que con la palabra de Dios han también provocado la sumisión de naciones, sí, la iglesia, cualquiera que ésta sea, no es forzoso hablar de católica, sino cualquier grupo religioso o religión es una mafia en contra de la voluntad del Altísimo, en contra de su ley santísima. Recordemos lo que así quedó escrito en Isaías capítulo 3, versículo 12, y que así quedó para la posteridad, y a la letra dice: y dijo el Señor: pueblo mío, los que dicen que te guían, esos son los que te tienen engañado, y son los que han torcido el camino que tú debes seguir. Pero igualmente, hermanos, don Julio César nos comparte esta otra ilustración, donde vemos dos cabezas de ser humano con un emblema religioso diferente cada una y con un valioso mensaje: mentes programadas, mentes equivocadas. Y para esto, el sustento, hermanos, está en Romanos, capítulo 1, versículo del 24 al 25, que también nos dice: por eso también Dios los entregó a la aberración de los deseos de sus mentes, el texto dice, de sus corazones. Por eso también Dios los entregó a la aberración de los deseos de sus mentes, al grado que contaminaron sus cuerpos entre ellos mismos. Cambiaron la verdad de Dios en una repugnante mentira, adorando y sirviendo a sus creaciones antes que al mismísimo Creador, que es el bendito por los siglos de los siglos. Así también lo he escrito en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, y que a la letra dice: no juzguen nada, no juzguen nada antes de tiempo. Repito, así lo dice el Señor: no juzguen nada antes de tiempo. Hermanos, y estamos hablando de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. No juzguen nada antes de tiempo, pues hasta que venga el Señor, quedará aclarado todo lo que habían ocultado las tinieblas. Estamos hablando de las religiones. Y dará a conocer los pensamientos de las mentes de los hombres. Y entonces, cada uno recibirá de Dios según lo merezca. Y finalmente, una vez más, muchísimas gracias a don Julio, quien nos envía este valiosísimo mensaje, que a la letra nos dice: la voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo, sino que avance, llevando en mí nada más que el temor a Dios. Y esto, queridísimo, lo sustentaremos, o mejor dicho, vamos a reforzarlo con lo que así quedó escrito en Isaías, capítulo 30, versículos 21 al 22, que a la letra dice: tus ojos verán arriba a los que te enseñan, tus oídos los escucharán a tus espaldas. Este es el camino, anda en él y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Repito, Isaías capítulo 30, versículo del 21 al 22. Tus ojos verán arriba a los que te enseñan, tus oídos los escucharán a tus espaldas. Este es el camino, anda en él y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Asimismo, Proverbios capítulo 1, versículo 7, a la letra dice: el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y por último, muchísimas gracias a nuestro queridísimo hermano, a nombre de todos los hermanos de esta maravillosa familia, a nuestro hermano Marcelo Fabián Limarzo, de Buenos Aires, Argentina, quien tuvo a bien compartirnos esta aberrante noticia. Y miren ustedes por qué. Hace solo unos días atrás, el obispo de Valencia, España, Esteban Escudero, durante la misa de fin de curso de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidoras, dijo a las mujeres participantes: considerar como modelo a la Virgen, que como ustedes fue madre, esposa y ama de casa. Y agregó: cuanto más unidas estén con Cristo, mejor desempeñarán su papel las amas de casa. Pero, hermanos, lo peor es que este hombre, no bastándole lo aberrante que dijo, señaló que la Virgen María tenía que arreglar la casa, ir por agua, educar al hijo, y tuvo que apañárselas para sacar adelante la familia. Yo creo que la sonrisita del tipo este, pues a todas luces nos está marcando la soberbia, lo estúpido, lo imbécil de lo que este está haciendo con sus fieles. Hermanos, entonces, este tipo, este sacerdote, está insinuando que José era un haragán. Este imbécil dice que José era un padrote. ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a decir que era María la encargada de aportar los suministros para la familia? El objetivo de que María cuidara al maestro era porque no iba a trabajar. ¿Cómo entonces dice este imbécil que María se las tenía que apañar? Oiga usted el término, ¿eh? Para sacar adelante a la familia. Pero yo creo, hermanos, que el estúpido no es este. Los estúpidos somos los que en algún momento de nuestra vida les prestamos oídos a esta bola de charlatanes. ¿En qué papel, en qué lugar deja a José? Claro, me refiero tomando en consideración el papel que ellos le dieron de tutor de Jesús. Ahora que era un pachuco, ¿eh? Entonces José era un chulo y María la que trabajaba. ¡Qué barbaridad! Yo sé que además de estarse riendo, se preguntarán, ¿cómo no se dieron cuenta los que escucharon a este tipo? Pero bueno, eso ya no es importante, hermanos, sino que lo más importante es que ustedes mismos pueden confirmar que quienes están embelesados en la religión, no hay nada que los haga salir de esta. Así haya noticias como esta, o acerca de violaciones a mujeres, a niños, o relaciones homosexuales, de los mismos sacerdotes, etc. Mas no olvidemos, hermanos, ya fuimos advertidos. Se nos dijo, y lo dijo el maestro, que reinaría el mal. Y creo que una muestra fehaciente de lo dicho por el maestro es esta, y ha sucedido. Y bueno, queridísimos, tal y como lo prometimos la semana pasada, el día de hoy presentaremos a ustedes una imagen maravillosa que tomamos durante nuestra visita al Museo del Oro en Bogotá, allá en Colombia, en donde, en compañía de nuestros queridos hermanos Jaire Quiñones, Wilson Fajardo Sáenz, don Ember Burgos y su querida hermana, una gran similitud con el arte plasmado en las pirámides y templos egipcios, en donde recordarán ustedes que aparecen hombres con una serpiente en la cabeza. Estamos siendo muy lentos con nuestras imágenes, queridísimos, pero si ustedes observan, por favor, en el tocado de esta femenina, aparece claramente en la corona, está una serpiente, pero en su tocado, si se dieron cuenta, aparece. De igual manera, hermano, no obstante que tenemos a estos seres draconianos, Anunnaki, observen, por favor, que de igual manera, en los tocados de jerarcas, de realeza, aparecen de igual manera dos serpientes. Igualmente, observen por favor, que tenemos no solo dos, sino cuatro serpientes. Igualmente, nos podemos dar cuenta que hay una impresionante sumisión de los antiguos egipcios a nuestros creadores, los Anunnaki. En la fotografía de la izquierda de usted, en efecto, vemos un ser dándole la llave de la vida eterna, la cruz de Ankh, a un humano que también presenta sus respetos con la serpiente en su tocado. Pues bien, lo mismo, hermanos, pudimos apreciar en Colombia. Vean ustedes, por favor. Pero antes les informo que la próxima semana, toda vez que habremos concluido con la presentación que expusimos y que hoy es la segunda parte, en la próxima semana presentaremos a ustedes las imágenes que corresponden a nuestra visita al museo, pero les presentaremos comparaciones muy precisas que sin duda les maravillarán. Veamos entonces estas imágenes sorprendentes. La próxima semana, queridísimos, estén muy pendientes porque les mostraremos impresionantes imágenes de seres, de dragones, de serpientes, pero que todo esto tiene que ver con lo que hemos venido conociendo durante todo este tiempo que nos hemos referido a las cosas del cielo. Observen, por favor, que aquí en pantalla tenemos ser humano, pero en su tocado, de igual manera que los egipcios, este, observen por favor, no obstante el cráneo de manera o de forma alargada, como era el cráneo que también se sabe tenían los egipcios, bueno, qué mejor que una imagen tan fantástica como esta. Pero bueno, de igual manera podemos observar que este, a sus espaldas, tiene un artefacto que muy probablemente le estaría suministrando oxígeno. Esto, queridísimos, se los traemos con muchísimo gusto desde el Museo del Oro de Colombia. Un museo que de verdad, bueno, ¿qué más quisiéramos que todos los hermanos pudieran algún día darse por allá una vuelta? De verdad, si tienen esa oportunidad, vayan a este museo. Un llamado al doctor Torres, un atento llamado al doctor Brian, a otros hermanos que también les gusta viajar. No nos queda la menor duda que Colombia puede ser para todos ustedes un lugar en donde puedan encontrar todo lo que pueda, o lo que va más bien a despejar en ustedes muchísimas dudas. Nosotros hemos venido pregonando desde hace años que, bueno, el caso muy concreto de los Anunnaki, este definitivamente se estudia en Egipto, no se estudia en Mesopotamia. Pero ya que tenemos muy claro este estudio de avanzada, sí me tomo el atrevimiento de decir, vale la pena. Ahora nos damos cuenta que cráneos egipcios también en Colombia, cráneos egipcios también en México, cráneos egipcios también en Perú, cráneos egipcios también en Paraguay, cráneos egipcios también en Argentina, cráneos egipcios también en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridísimo, este arroz está. Y bueno, antes de continuar, queridísimos, con la segunda parte de nuestra presentación de la conferencia que tuvimos a bien asistir en Colombia, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima. Y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios nos ordenó en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 3, y que a la letra nos dice: no tengas compasión ni siquiera del pobre cuando tengas que hacer justicia. Queridos hermanos, este mandato, aunque para muchos quizá suena contradictorio, no lo es. Quizá piensen, pero ¿dónde está entonces el amor al prójimo? Pues bien, el hecho de tener piedad por algunos que verdaderamente necesitan la ayuda, eso no es dar al necesitado, alimentar al hambriento, vestir al descalzo, porque ustedes están viendo que lo necesita, que carece de todo ello, pese al esfuerzo o trabajo que dedica por hacer algo. Pero aquellas personas que, sin generalizar, pero por ejemplo, se paran en las esquinas y que a sus hijos los tienen en su casita de campaña para que estén ahí descansando, o que mientras los papás están comiendo los niños piden limosna, o mientras los padres están descansando tomando el sol los niños venden dulces, o los borrachitos que con una tortilla se conforman porque el dinero que reciben es para invertirlo en más alcohol, etcétera. Tratándose de justicia, dice el Señor, no les debemos dar, insisto, por justicia, pues no dudemos que alguien más que en verdad lo necesita, está carente de ello, y al que le estamos dando lo que está despilfarrando o mal empleando, y para muestra, vean por favor este video y presten mucha atención, pues una mujer aparentemente enferma fue sorprendida mendigando y pidiendo limosna en una de las principales avenidas de la ciudad de Nueva York, donde se encuentran las mejores y más caras firmas del mundo, y le robaba a la gente pues ni estaba enferma ni necesitaba de limosna. Pero antes que quede claro, no son todos, pero por justicia, insisto, como Dios lo ordena, no debemos compadecernos del pobre. Veámoslo con mucha atención. Just how genuine are those people you see on the street asking for a handout? Day after day, we watch this sad, pathetic woman hobbling on crutches and shaking her cup for donations. And boy, did her cup runneth over. Y bien, el día de hoy, como ya lo anticipamos, queridísimos, daremos seguimiento a lo expuesto en la conferencia que dimos en el 13º Encuentro Internacional de Ovnilogía en el pasado día 4 de junio, cuya presentación se tituló El Hombre, la Gran Programación de Dios. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. ¿Sabían ustedes que Jesús no nació de María, sino que es un ser que fue creado en los cielos, traído a la tierra y devuelto a las alturas? Y es que así quedó escrito en Romanos capítulo 1, versículo del 2 al 4, y que a la letra dice: y dijo Pablo, Dios ya les había hablado a través de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que fue hecho con semen de David para darle forma humana, el cual fue declarado en la tierra hijo de Dios con poderes, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Asimismo, consideremos lo que también a la letra nos dejó dicho, hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dios envió a su hijo hecho de mujer y sujeto a la ley. Antes de continuar, solo para quienes así lo consideren apropiado, ofrezco mis más sinceras disculpas por lo impactante y fuerte que quizás suene esta presentación, hermanos. Sin embargo, una vez que conozcan las evidencias irrefutables que a continuación se presentarán, entonces ustedes serán quienes tengan la mejor opinión. Pero, por ahora, permítanme informarles que, para entender muy claro este asunto, es necesario partir de las profecías con que Dios anunció que Jesús sería enviado a la tierra, y que así quedó escrito, y a la letra dice, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y tú, oh Betlehem, también llamada Éfrata, tú eres una ciudad muy pequeña comparada con los descendientes de Judá, pero a ti vendrá, fíjense bien, a ti vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue planeado desde el principio. Algunas Biblias modernas dicen fue engendrado desde el principio. Esto es incongruente. El texto antiguo, el texto hebreo, dice que fue planeado desde el principio, desde los días de la eternidad, cuando el Señor creó al hombre, consciente nuestro Padre de lo lindos que somos, se planeó con nuestro Señor que hubiera un Mesías, que hubiera un mártir para que la humanidad, o por lo menos el pueblo de Israel, razone acerca de todo este dolor para que regresáramos al camino correcto. Pero que Jesús vive desde la eternidad y que por eso es Dios, es risible. La siguiente cita, queridísimos, además de ser el sustento de la antes mencionada, es el pilar de lo que representa para Dios el proyecto de Jesús el Cristo, ya que el evangelio que lleva por nombre Juan es el de quien sí fue hijo de María y José, mientras que Mateo y Lucas, ambos fueron llamados hasta el inicio del ministerio. Y Marcos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, recordemos, ni siquiera conoció a Jesús. Por lo que Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, literalmente a la letra dice, en el principio fue el Verbo, mas el Verbo era de Dios, y la palabra era de Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no la vencieron. Pero hermanos, esto correctamente dicho en el texto griego, dice, al principio fue solo una plática, mas este proyecto únicamente fue tratado con el Señor. El autorizarlo era de Dios. Desde el principio, este plan fue del Señor. Por este propósito fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que existe hubiera sido hecho. En el Señor estaba el darle la vida, y ya con vida sería la luz para los hombres. Porque la luz en la oscuridad resplandece, y los que viven en la oscuridad no la han recibido. Lo que significa, hermanos, que si Jesús ya había considerado desde el principio de los tiempos, había sido considerado para ser el elemento del que Dios se valiera para advertir y corregir a los hombres, aunado a que fue el Altísimo quien le dio vida, sin que esto solo se interprete literalmente como el vivir, sino incluso como la forma física en que se presentaría ante la humanidad, la manera en que debía comportarse, la jerarquía que debía asumir una vez iniciado su ministerio y la bendición que él iba a recibir de la vida eterna al terminar su tiempo terrenal. ¿De dónde entonces, hermanos, se cree que María hubiera sido embarazada sin haber estado íntimamente con José, su esposo? Además de que, como ya vimos, Miqueas advierte que Jesús fue planeado. Inclusive, si ustedes gustan checar engendrado, busquen el sinónimo de engendrado y verán que el primero es planeado desde el principio. Entonces, de ser así, hermanos, ¿cómo pudo María engendrarlo nuevamente? Pues, un hecho como el descrito, sin lugar a dudas, provocaría la ofensa del marido y el repudio de la sociedad, al grado de tener que apedrear y matar a esa mujer. Y esto no fue así. Pero esta cita antes referida gana mayor sustentabilidad al estar de manera semejante incluida también en el Corán, Asura 3, versículo 40 al 41, que a la letra dice: un día los santos de Dios le dijeron a María: Dios te anuncia su verbo. Significa: Dios te hace saber su proyecto. Se llamará el Mesías, Jesús, ilustre en este mundo y en el otro, y uno de los familiares más cercanos a Dios, pues hablará a los humanos, niño en la cuna y hombre hecho, y él será del número de los justos. Si esta cita, hermanos, es muy clara y nos confirma que el bendito le anunció a María su proyecto, entonces, ¿tiene total contundencia lo escrito en Lucas capítulo 1, versículo 31, y este a la letra nos dice: y entrando aquel varón de Dios, habla de Gabriel, a donde estaba la mujer, le dijo: hola, salve, muy favorecida, el Altísimo está contigo, bendita entre todas las mujeres. Pero fíjense bien, hermanos, mas ella cuando lo vio, se espantó, y todavía más pensando, dijo: pero, ¿qué clase de saludo era ese? Entonces aquel varón le dijo: no me temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, porque concebirás en tu seno, y parirás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, a quien el Señor le dará el trono de David, su padre. Hermanos, mucha atención. Fíjense bien, dice: concebirás en tu seno. Por favor, hermanos, ¿me puede decir alguno de ustedes quién ha concebido en los senos? Número uno, nadie. Pero textos antiguos en arameo relatan esta cita de la siguiente manera: recibirás en tu seno y cuidarás a un niño al que llamarás Jesús. Esto quiere decir que a María le fue entregado en los brazos, o sea, recibirás en tu seno, o sea, le fue entregado en los brazos, ¿sí? Un niño. No dice que lo parió. Y quizá alguno de nosotros piense, oye, pero la siguiente frase dice que parirás, ¿sí? Pero si son tan amables de checar, su diccionario de sinónimos de esta palabra es formarás. ¿Cómo sinónimo de parirás es formarás? Así es. También quiere decir educarás, también significa cuidarás, etc. Y si a esto le sumamos, queridísimos, la alteración que la iglesia hizo sobre las escrituras, todos nos podemos dar cuenta de que el proyecto del Señor tiene más coherencia si empleamos el sinónimo correcto en la lectura, porque, por ejemplo, al final de esta frase se lee, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, a quien el Señor le dará el trono de David, su antepasado. ¿Cómo? Si será llamado Hijo del Altísimo, ¿cómo es que dice que tendrá el trono de David, su padre? Pues bien, no debemos olvidar que así ha estado escrito en Romanos capítulo 1, versículo del 2 al 4, y que la letra nos dice, y dijo Pablo, Dios ya les había hablado a través de sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo que fue hecho con la simiente, quiere decir con el semen de David, para darle forma conforme a la carne, o sea, conforme al ser humano, el cual fue declarado Hijo de Dios con poderes según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Cita que libre de todas palabras rebuscadas, como lo está en la Biblia, nos dice, Dios ya les había hablado a través de sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo que fue creado con semen de David para su forma humana, el cual fue distinguido como el Hijo de Dios con su propia fortaleza, que quiere decir con su propio carruaje, idéntica a la fortaleza santa, por la cual resucitan todos los muertos, la misma de donde salió Jesús el Cristo, Maestro nuestro. Esto quiere decir que el haber tomado semen de David fue para ellos que conocen la genética a la perfección, para darle forma humana al Maestro. Por favor, no olviden esta referencia, porque en breve amarraremos con ella el sustento del origen celestial de Jesús. Ahora bien, continuando con las citas del Corán, en la Sura 3, verso 52, a la letra dice, Jesús es a los ojos de Dios lo que es Adán. Dios lo formó del polvo y luego dijo, sea, y fue. La siguiente cita tan precisa, hermanos, también del Corán, Sura 4, verso 169, ilustra muchísimo, porque con respeto a que Jesús fue un proyecto a la letra, dice, oh ustedes los que han recibido las escrituras, en su religión nunca ni jamás digan que de Dios más lo que es verdad. El Maestro Jesús el Cristo es el apóstol de Dios y es su verbo, su proyecto, que echó, que significa que cumplió, en María. Es una vida que proviene de Dios. Crean, pues, en Dios y en sus apóstoles, y ninguno de ustedes jamás diga, ¡ay Trinidad! Absténganse de hacerlo, pues Dios es único. ¿Cómo tendría un hijo si a él pertenece todo lo que hay en los cielos y la tierra? Su patronato basta para tener a Dios como Señor. Continuando con las citas bíblicas, hermanos, que sustentan el que Jesús es un proyecto de Dios para la humanidad, encontramos que Juan capítulo 1 versículo 15 a la letra dice, el que viene después de mí, fíjense bien, el que viene después de mí es antes que yo, o sea, fue planeado antes que yo, porque él fue planeado primero que yo. Por tanto, presten toda su atención, porque aquí pueden ustedes empezar a darse cuenta de que Jesús no solo fue, sino que sigue siendo parte de una programación celestial muy precisa, diseñada por el Padre. Veamos por qué. Es imperante quitar de nuestra mente el hecho de que Jesús inició su estancia aquí en la tierra siendo un lactante, pues si Jesús verdaderamente hubiera nacido de María, pregúntense, ¿cómo es que Jesús supuestamente nació cuando José y María fueron a empadronarse a Betlehem, si desde Galilea en aquel entonces eran poco más de 30 kilómetros? Aquí, el día de hoy hay madres que están con nosotros tras la pantalla, y ustedes saben que una mujer durante su embarazo, y menos aún el mero día de dar a luz, no deben hacer esfuerzos tan grandes. ¿Cómo creer entonces que María caminó más de 30 kilómetros con un niño en el vientre? Y peor aún, que la llevaron en un asno, porque el trote de estos animales, hermanos, no sé ustedes, pero también es perjudicial para una mujer embarazada, y peor el mero día que va a dar su alumbramiento. Si de verdad Jesús nació de María, ¿por qué Herodes mandó a asesinar a niños menores de 2 años y no solo a recién nacidos? Porque así quedó escrito en Mateo capítulo 2, versículo 16, y a la letra dice: Herodes, al verse burlado por los hombres sabios, se enojó sobremanera y ordenó asesinar a todos los niños menores a 2 años. Fíjense bien, menores a 2 años, que había en Betlehem y en todos sus alrededores. Y eso no es todo. El mismo Herodes confiesa, dice: pues esta es la edad que él había escuchado de esos hombres sabios, tenía el niño. Bien, un refuerzo a este sustento de que Jesús no fue hijo de María es el siguiente fragmento de la oración que ella misma hizo al Señor, la cual se conoce como el Magnificat, que se localiza en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50, en donde ella misma declara: mi alma engrandece al Señor, y mi vida se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de esta su criada. Y por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pues el Poderoso ha hecho grandes obras en mí. Su nombre es santo. Su misericordia es de generación. Queridísimos hermanos, si de verdad, como popular y religiosamente se dice, María fue elegida por Dios para dar a luz a su hijo más amado, lo cual no afirman, ni siquiera sugieren las escrituras, se pueden responder, ¿por qué en la oración que María hace a Dios no le dice: gracias por darme un hijo, gracias por elegirme a mí para madre de tu hijo, gracias por hacerme tu mujer, etcétera? Al punto que voy es a que se den ustedes cuenta de que la función de María, que María desempeñó en este proyecto de Dios desde un inicio, hermanos, fue precisamente la de una sirvienta, la de una nana, es decir, la nana del Maestro Jesús el Cristo. Y esto es tan cierto que se confirma en varios momentos, tales como la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que a la letra dice: por tanto, el mismo Señor les mostrará la señal. Verán que una mujer virgen cuidará y formará un niño, y su nombre será Emmanuel. Aquí, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios advierte que la mujer que recibiría y cuidaría al niño debería ser una mujer con su pureza, con su virginidad. Y una vez que esto sucediera, ella mantendría su estatus de doncella. Y esto es importante, con su virginidad. Pues, siendo Jesús un ser de creación divina, él debía estar rodeado de toda la santidad. Y si hoy sabemos que María se mantuvo como virgen, es porque ella nunca engendró ni dio a luz a Jesús, porque ella forzosamente debía de prestar cuidados excesivos por la criatura que le había sido entregada. Y es que Juan capítulo 3, versículo 13, escuchen nada más lo que dice, hermano. Dice: El maestro lo confiesa, dice, nadie subirá al cielo sino aquel que fue bajado del cielo. Y luego dice, el Hijo del Hombre que regresará al cielo. Con lo cual se confirma que en efecto Jesús fue descendido y entregado a María. Una muestra más de que Jesús no es hijo de María es que desde su infancia jamás la llama mamá, sino mujer. Y se confirma con lo que así ha estado escrito en Lucas capítulo 2, versículo 42 al 50, y que a la letra dice, siendo Jesús de 12 años, viajó con María y José a Jerusalén como todos los años para conmemorar la Pascua. Mas, al regreso, Jesús se quedó en Jerusalén sin que María y José lo supieran. Vaya, no sé ustedes, pero uno tiene un hijo y aún sea ya un adulto, uno anda cuidando a los hijos, el comportamiento, etcétera, etcétera. Y qué curioso, fíjense bien, siendo Jesús de 12 años, viajó con María y José a Jerusalén como todos los años. Jesús se quedó en Jerusalén. María nunca lo supo, ni José tampoco. Creyendo ellos que estaba entre la gente, lo buscaron entre parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén y después de 3 días lo encontraron en el templo de su padre, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y a la vez preguntándole. Y todos se maravillarán de su sabiduría. Y presten toda su atención, hermanos, a lo que sí. Al verlo, quedaron sorprendidos, por lo que su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con desesperación. Y Jesús respondió, ¿pero por qué me buscan? ¿Acaso no saben que los asuntos de mi padre es donde yo debo estar? Lo que a continuación, hermanos, sigue es trascendental para comprender que no existe parentesco, mas ellos, María y José, no entendieron lo que Jesús les dijo. ¿Cómo? Hermanos, pregunta número 1. ¿De verdad a ustedes se les olvidaría a su hijo? ¿Creen ustedes posible que unos padres no entiendan lo que su hijo de 12 años les está diciendo? ¿O qué madre al ver a su hijo después de 3 días de no encontrarlo, le habla con mucho respeto y no corre a abrazarlo ni acercarse a él, ya sea para regañarlo por haberse perdido, para preguntarle por qué lo hizo y para saber si está bien? Mas no se sorprendan, pues lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, les fascinará aún mucho más, pues a la letra dice, y mientras él aún hablaba al pueblo, afuera lo esperaban María. Acuérdense que los dos hijos de María eran Santiago y Juan, quienes querían hablar con él, por lo que un hombre le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscarán. Pero Jesús le respondió, a todos los que estaban a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque sólo aquel que cumple la ley de mi padre, que está en los cielos, ese vivirá, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Como pueden apreciar, queridísimos, en esta cita una vez más Jesús no reconoce a María como su mamá. Y esto es precisamente porque, insisto, como queda demostrado, él no fue parido por mujer alguna aquí en la tierra, sino que María estaba tanto a su cuidado como a su servicio. Una referencia más tan relevante como las que hemos conocido hasta ahora es la que se localiza en Mateo capítulo 11, versículo 11, y que la letra dice, fíjense bien, hermanos, entre los nacidos de mujeres no hay otro más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es más pequeño en el reino de los cielos, ese es mayor que él. Igualmente, hermanos, la cita de Juan capítulo 2, versículo 14, y que la letra dice, al tercer día se hicieron igualmente unas bodas de Caná de Galilea, y allí estaba María, y también fueron invitados José y sus discípulos. Y cuando se les acabó el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Y el maestro le respondió, ¿y yo qué tengo que ver contigo, mujer? ¿Acaso no sabes que aún no ha llegado mi hora? Y un sustento más, hermanos, de lo antes aquí citado, es el pasaje donde Jesús, ya crucificado, le dice a María lo que así ha estado escrito en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, y que a la letra dice: y viendo Jesús a la madre y al discípulo que él tanto amaba, Juan estaba junto de ella, le dijo, viendo fijamente a Jesús la madre y al discípulo que él tanto amaba, les dijo, mujer, mira ahí a tu hijo. Y también le dijo, hijo, he ahí a tu madre, consuélala. Y se estaba refiriendo a Juan, el que sí es verdaderamente hijo de María. Queridos hermanos, la generación posterior a la asunción a los cielos hemos sido catalogados como la del fin de los tiempos. Y es por ello, queridísimos, que tenemos el compromiso de investigar por qué Jesús nos advirtió que debíamos estar atentos a lo que está por venir, que no debemos pasar por alto las señales que vemos en los cielos, así como aquellas que ya también vemos en la tierra, y nos anunció igualmente que a su regreso el hombre le hará la guerra, y después de ganarla, el Cristo, él mismo hará juicio. Mas no obstante lo anterior, hemos hecho caso omiso a lo que Jesús nos enseñó y advirtió, porque vivimos cegados para ver la realidad. Vivimos encadenados a nuestros cultos para aprender la verdadera ciencia, y hemos despreciado la sabiduría asumiendo la ignorancia como estandarte de nuestras fantasías. Jesús, como hasta ahora hemos podido confirmar, es un ser que fue creado en el carruaje de nuestro Padre, obviamente en el reino de los cielos, de ahí su origen divino. Pero, siguiendo un proyecto perfecto de Dios, fue enviado a la tierra para que la humanidad retomemos el camino correcto de la ley y tengamos conciencia de que solo existe un Dios. Asimismo, el Maestro fue enviado para que todos los seres humanos tengamos una prueba de Él, de que la vida eterna sí existe y puede ser alcanzada después de morir, sin que esto implique que sea inmediatamente. Si cumplimos con la voluntad del Padre a su regreso, nos levantará de entre los... Y esto es tan cierto que no obstante que Jesús cumplió con lo que le fue recomendado, debía ser aquí en la tierra, él murió, pero Dios lo resucitó 3 días después para ser llevado a los cielos a quedarse a su lado. Y fíjense, hermanos, que esto es tan ridículo. Podemos darnos cuenta cómo los textos bíblicos son manipulables por ellos, a tal grado que el mismísimo Maestro no le presta ni la atención ni el respeto, todo lo contrario. El Maestro le dice, ¿y yo qué tengo que ver contigo, mujer? Entonces, Jesús vino a la tierra a dar muestra de poder, del terrible poder que viene en el reino de los cielos. Y así como se confirmó la prueba de que hay vida eterna, él también mostró el dominio de que los celestes tienen sobre la salud y la vida. Y esto es tan cierto, hermanos, que Jesús resucitó a algunos muertos, pero no para la vida, no para la vida eterna, pues estos forzosamente tuvieron que volver a morir. El único resucitado para la vida eterna es nuestro amado Maestro, Jesús el Cristo, el Hijo más amado de nuestro Padre. De la misma manera, el Maestro nos dio prueba de su poder al haber curado enfermos de ceguera, de sarna, de flujos, de invalidez. Y esto para hacer conciencia en el ser humano de que con fe en Dios y cumpliendo la ley, sí es posible lograr cualquier cosa, incluso la vida eterna, al lado de nuestro Padre. Mas Jesús no solo dio muestras de poder, sino también de sabiduría, la cual, basada en la ley de Dios, en todo momento, veló por hacernos entender que no existe nada ni nadie que sirva como intermediario entre el hombre y su Creador, que cualquier otra forma de vivir diferente a la que la ley nos enseña está en contra de lo que Dios ha ordenado, es lo justo y correcto ante Él para vivir. Enaltécelo y respétalo. No debemos enseñar que es posible que un ser celestial pueda pasar por terrenal con la mutación que éste domina, y que así ha estado escrito en Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 15, al 5, y Marcos, capítulo 9, versículo del 1 al 8, y que la letra dice, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y fueron solos a uno como monte, pero muy alto, en donde fue transfigurado. Hermanos, transfigurado quiere decir cambió de forma. Así es que esto es importante porque nos podemos dar cuenta y de una manera clarísima que ellos son mutantes. ¿Recuerda usted? Dice la transfiguración. La transfiguración, bueno, pues quiere decir que el maestro cambió de forma delante de ellos y también su ropa se convirtió en una que despedía intensa luminosidad. Brillaba como la nieve, tanto que no existe en la tierra lavandero alguno que lo pueda igualar. Y también, dice la escritura, se les apareció Elías y Moisés, quienes conversaron con Jesús, y fue entonces cuando Pedro, impresionado de lo que veía, le dijo a Jesús: Maestro, ¿te parece bien que preparemos 3 tiendas para acampar? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero estaban tan espantados que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Y fue cuando de pronto una luminosidad los empezó a envolver y de esa niebla se escuchó una voz diciendo: Este es mi hijo más amado, en quien yo me complazco. Obedézcanlo. Y después de esto, todo desapareció. Ya no había nadie, de no ser el maestro que estaba solo. Y emprendiendo el regreso con él, les ordenó que no fueran a decirle a nadie nada de lo que habían visto, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiera sido llevado a los cielos. Lo mismo también se soporta en el considerado libro apócrifo titulado Eunosto y Sabidurías de Jesús el Cristo, que a la letra dice: Fue entonces cuando volvimos a ver al Salvador, pero no con su aspecto humano, sino con el de los seres que pocas veces se ven. Su aspecto era como el de un gran varón de los de la luz, y su forma era tan distinta que me es imposible describirla. Ningún ser mortal puede expresarlo a no ser un santo y perfecto. Este parecer es el que de él vimos en la montaña de los olivos en Galilea, cuando nos dijo: Mi paz les doy. Y todos nos espantamos, y fue cuando todos nos empezamos a llenar de miedo. Y el maestro nos enseñó que el hombre puede vivir en la eternidad al lado del Padre siempre y cuando ejecute lo ordenado por Dios. Repito, dice así: Y el maestro nos enseñó que el hombre puede vivir en la eternidad al lado del Padre siempre y cuando ejecute el hombre lo ordenado por Dios, porque en caso de que esto no sea así, Dios hará su justicia y castigará con rigor las maldades de los hombres, tal y como lo ha hecho con su propio pueblo, que siendo al que más ama, es al que con mayor rigor ha corregido. Este pueblo solo me respeta de dientes para afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Porque todos dejaron el mandamiento de Dios y prefirieron sus tradiciones. Invalidaron la ley de Dios para guardar sus propias tradiciones. Ustedes saben que para un judío es aberrante sentarse al lado de cualquier gente, mas Dios me ha dicho que a ningún hombre debo llamar común, o sucio, o gentil. Porque el Señor es el único Dios y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. No tiene preferencia por ninguna persona, ni acepta sobornos. Él es el que hace justicia al huérfano y a la viuda, el que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Judíos, amen a todos los extranjeros, los no judíos, porque no olviden que ustedes también fueron forasteros en la tierra de Egipto. Si Dios, hermanos, esto es muy importante, hermanos cristianos, fíjense bien lo que les... A todos ustedes los cristianos, los que siguen a los grupos religiosos, sean de protesta, como mejor quieran llamarles, o sean los romanos, miren, acaban de ver este video, por favor, razonen con la cabeza. Si Dios ha hecho esto con su pueblo, el que ustedes dicen que es su pueblo, el más amado, el pueblo elegido, esta nación a la que Dios ha bendecido desde el principio de los tiempos, pero que por su comportamiento incorrecto a punto estuvo de llevarlo al exterminio. Y esto, queridísimos hermanos cristianos, por favor, razonen con la cabeza. Si Dios hizo esto con el pueblo elegido, ¿qué nos espera a nosotros? Por favor, solo Jesús salva. No, yo ya soy salvo por la gracia. No seamos ridículos. Ya basta de este guisote de excusas. Aquí no hay lógica en lo que ustedes hablan. Se les ha prometido una falacia. Es mentira. Si Dios ha hecho esto con su pueblo, el que ustedes dicen que es su pueblo elegido, ¿qué nos espera a ustedes y a mí, que no somos oriundos de Israel? Razónenlo. Si Dios hizo esto con su pueblo, ¿qué vamos a esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar de Dios los que le hemos faltado? ¿Qué podemos esperar de nuestro Padre, todos los que nos fuimos a adorar aquello que ningún poder tiene? Aquellos muñecos, inclusive, algunos hasta mal hechos, y ahora los que traen de China, todos con rebabas de plástico. ¿Por qué somos tan...? No, esto ya no es ser ingenuo, queridísimo. Esto es ser rebasar de lo estúpido. ¿Qué debemos anhelar los que no hemos querido entender que Dios es mucho más que decir te amo, Padre, mientras humillamos a nuestro prójimo, como ustedes los cristianos lo hacen? ¿Qué debemos desear los que con ignorancia juzgamos a quienes no forman parte de nuestras ideas y por eso no son dignos de nuestro amor y respeto? ¿Qué debemos esperar? ¡Solo justicia! ¡Eso es lo que vamos a esperar! ¡Justicia! ¡Corre video! Mira, oh Señor, lo que nos está sucediendo. Mira nuestra vergüenza. Nuestras tierras las están invadiendo extranjeros. Nuestras casas las habitan gente que no conocemos. Estamos como huérfanos sin padre y crecemos solos como si fueran viudas nuestras madres. Por medida y por precio bebemos nuestra agua. Nuestra leña la compramos por dinero. Atados del cuello nos gobiernan, nos cansamos y no se nos da el día de reposo a los empleados. A dos amos tenemos que servir para llevar con peligro de nuestras vidas a casa nuestro pan. Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno. Violan a nuestras mujeres y a nuestras hijas vírgenes. Matan a nuestros jóvenes. No respetan a ningún anciano aún dentro de su propia casa. Ya no se ven niños jugando ni cantando por las calles. Se está acabando la alegría de nuestro corazón. ¡Ay de nosotros porque hemos pecado! Mas tú, Señor, permanecerás por toda la eternidad, porque tu reino es eterno. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será empobrecida de su abundancia, por la maldad de todos los que en ella viven. Y sus ciudades habitadas serán exterminadas, y su tierra quedará desierta. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor hará subir sobre las naciones las aguas impetuosas de los ríos con todo su poder, y se desbordarán todas sus riberas, inundarán y aumentarán, y llegarán hasta las gargantas. Cuando el hombre pueda medir arriba los cielos e investigar allá abajo los cimientos de la tierra, entonces yo estaré preparado para eliminar a todas las generaciones por sus maldades. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida. El video que acabamos de ver son exclusivamente citas de los profetas que se han cumplido a últimas fechas y que no nos abren los sentidos para razonar y darnos por entendidos que esto está terminado. Ya se dieron cuenta, queridísimos, que la humanidad ha tenido durante toda su vida, desde su creación, un seguimiento por parte de los seres que vienen del cielo, pero que aunque muchas incógnitas han surgido en el trayecto de esta historia, al día de hoy una de estas es la que más ha intrigado a los seres humanos. ¿Habrá vida después del fin del mundo? Y sí, claro que así hay una respuesta a esta interrogante. ¿Sabían ustedes que de seguir las normas y doctrina que nos fueron enseñadas por nuestro Señor y por nuestro amado Maestro, el fin del mundo sería en realidad el inicio de una gran programación? Así es que, si hay una esperanza, si hay una promesa de Dios para con el hombre, él lo único que pide es que sea obediente y fiel a su voluntad, pues no es posible creer que Dios haya diseñado un proyecto tan perfecto como para que aquellos desobedientes que se contraponen a este acaben con él. Es que Jesús vino a salvarnos, solo Jesús salva. Dios tiene como meta obtener lo mejor de todo este cúmulo de hombres llamado humanidad. Pero a Dios no le interesa el científico, a Dios no le interesa, a Dios le interesa el obediente, el hijo obediente. Y así como el maestro fue enaltecido por ser obediente a sus leyes y a sus normas, bueno, de igual manera, él solo se llevará eso de que, no, que el día del arrebato ya nos vamos a ir todos. No sea ridículo. El Señor solo se llevará a los obedientes. Miren, todo mundo ha dicho que el pecado original es en la ocasión que Adán tuvo intimidad, tuvo sexo con Eva. Y eso es falso, porque esa es la ley que el Señor nos da cuando dice: crezcan, sean útiles y multiplíquense. Si esa es una ley, ¿cómo va a ser un pecado? Por favor, el pecado original se llama desobediencia. Y ustedes, cristianos, aunque vayan y se bauticen en orines de vaca, porque ya estoy enterado, que van y en un balneario, que se meten a la alberca y que el pastor ahí los está sumergiendo, según los está bautizando. Oiga, no sea ridículo, mire, aquel que no se bautice en un río está ridiculizándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque por lógica se supone que al ser sumergido como lo fue el maestro en el río sigue una corriente. Entonces el río se lleva simbólicamente los pecados del hombre, toda su maldad. Bien, pero oiga, ¿cómo es posible que se meten a una tina? No sea ridículo. ¿Cómo que se meten en una alberca? No sea payaso. Imagínese que a mí me mete usted en la alberca donde un violador lo acaba usted de bautizar. Oiga, si el agua está estancada, no sé usted qué opine, pero si de verdad para ustedes es tan simbólico este momento, perdóneme, pero a mí se me van a pegar los pecados de este mono. ¿Sí? Así es que observen que todo lo han hecho un negocio. Vamos a bautizarnos, negocio. Vamos a hacer esto, negocio. Ah, no, el pastor se mete todo de traje para bautizar a los fieles. Sí, papá, pero ¿cuánto le están dejando nada más en puros diezmos y en puras, ¿cómo se llama? Ofrendas. No sea ridículo. Vaya, es más, yo le aseguro que tendría más valor si el pastor se mete en calzones a que se meta todo muy trajeado, haciéndoles a ustedes ver que ese traje ustedes lo van a pagar mil veces más caro por el oficio que él les está haciendo a todos ustedes. ¿Sabían ustedes que de seguir las normas y doctrina que nos fueron enseñadas por nuestro Señor sería en realidad el inicio de la gran programación? Recuérdenlo, no lo olviden. Sí hay esperanza, sí existe todavía la promesa de nuestro Señor. Esto es tan cierto que como prueba tenemos a Enoc, no lo olviden, quien por haber sido un hombre fiel a Dios y cumplidor de sus leyes, fue llevado al lado del Padre en los cielos, sin haber muerto. Incluso el mismo Enoc instó a su hijo Matusalam a que advirtiera a la humanidad que el cumplimiento de los principios divinos conducirían a la vida eterna y que, por el contrario, la desobediencia conllevará a la perdición del ser humano que lo guiará al exterminio, pero será la extinción del mal, de aquellos rebeldes e indiferentes a la voluntad de nuestro Padre, mas no de aquellos que sí cumplieron con la ley. Y esto es tan cierto que una variedad de citas así lo confirman. Lucas capítulo 17, versículo del 28 al 36. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, los de Sodoma y Gomorra comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, mas nadie se dio cuenta del día en que Lot salió de Sodoma. Y fue aquel día que llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Bueno, pues idéntico a esto será el día en que el Hijo del Hombre será visto. En aquel día, los que se encuentren en las azoteas no bajen por sus alhajas. Los que estén trabajando no regresen a su casa. Solo piensen en salvar sus vidas. Acuérdense lo que le sucedió a la mujer de Lot. Cualquiera que huya, fíjense bien, cualquiera que huya procurando salvar su vida, la perderá. Cualquiera que gustoso la pierda, la salvará. ¿Y qué le ofrecen a usted ahí los cristianos, los pastores? Solo Jesús salva. Y usted, ilusionado en salvar su vida, ¿qué cree? ¿Eh? No soy yo. Lo dice la Escritura. ¿Eh? Cuidado. Aquel que piensa salvar su vida, la perderá. Cuidado. ¿Eh? Porque en verdad les digo, en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán cocinando juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán trabajando en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Donde esté el cuerpo, allá se juntarán las águilas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Y déjenme decirles, ¡Ay! El día del arrebato, no sea payaso. Mire, aquí dice que donde esté el cuerpo, o sea, donde esté el reino estacionado, allá se juntarán las águilas. Todos los objetos de los santos de nuestro Padre que vienen por todos ustedes, viene la abducción. No, no, no, no, no le llame arrebato, no sea ridículo. Viene la abducción y se los van a llevar a donde esté el reino, donde no se oirá bullicio ni rechinar de dientes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Y pude ver también otro ángel que vendrá por el oriente, por donde sale el sol. Mas en este se distinguirá grabado el sello del Dios vivo. Y todos los habitantes de la tierra escucharán cómo gritará en alta voz a los cuatro ángeles estacionados en los cuatro extremos de la tierra, los cuales tendrán la orden de hacer un terrible mal a todos los habitantes de la tierra. No sea ridículo, cristiano. No nada más dice a los judíos, ¿eh? Tienen la orden de hacer un terrible mal a todos los habitantes de la tierra, incluyendo a los que habitan la mar. Pero después de todas estas cosas, pude ver que habrá una gigantesca cantidad de gentes, tan grande que será incontable para cualquiera. Mas estas serán de todas las razas, naciones, pueblos e idiomas. Estarán de pie enfrente del trono y ante la presencia del Cordero. Todos ellos estarán vestidos con ropas resplandecientes y palmas en ambas manos. Gritarán con todas sus fuerzas diciendo: la salvación de toda la humanidad solo la puede dar nuestro Dios, que está sentado sobre su trono, acompañado de su Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4. Pasadas estas calamidades, se verá un cielo nuevo y también una tierra nueva, porque esta tierra con su cielo y su mar habrán desaparecido. ¿Ya vieron? Serán llevados todos al reino de nuestro Padre, que estará estacionado allá arriba. Y yo alcanzo a ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos hablando de otro planeta, mis queridos. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Y entonces yo, Juan, pude ver una majestuosa ciudad celestial, a la cual llaman la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo del reino de Dios. Es tan hermosa que parecerá una novia bellamente vestida para unirse a su esposo. Alcancé a escuchar una voz ensordecedora desde el cielo que dirá: esta es la casa que Dios tiene para los hombres, en donde Él habitará con ellos, porque estos serán su pueblo y el mismo Señor será su Dios. Y cuando todos los escogidos vean a Dios, el mismo Señor pasará a secarles las lágrimas de sus ojos, y jamás volverán a morir, y nadie volverá a llorar, ni a sufrir, ni a tener pena, porque todo lo que se había profetizado se habrá cumplido. Queridos hermanos, el día de hoy hemos podido confirmar que la creación del hombre forma parte de un proyecto desde su principio hasta su fin. Y esto podemos ahora ver que es una gran programación. En el hombre está el llegar a Dios o morir sin siquiera conocer algo acerca de Él. Pero si ustedes, hermanos, hoy están ahí donde se encuentran, es porque a ustedes ya no fácilmente los pueden engañar, y porque están en busca constante de la verdad. Sin que lo supieran, ustedes están cumpliendo con lo que Dios ordenó, y que así quedó escrito en Amós capítulo 5, versículo 4, y que a la letra está escrito: búscame y vivirás. Y no olviden, tal y como lo han venido haciendo, que para los entendidos, dice el Señor, el camino de la vida debe buscarse arriba para apartarse del infierno que habrá aquí abajo. Proverbios capítulo 15, versículo 24. Por tanto, no dejemos de levantar nuestra mirada hacia las cosas que vienen de arriba. Pues si tenemos presente que desde pequeños nuestros padres nos dijeron que a Dios lo veremos descender del cielo, y las cosas tan maravillosas que hoy vemos vienen del cielo, sigamos adelante. Ese es el camino. Dios ha prometido que por cumplir con sus leyes, Él nos dará la vida eterna. Y así se cumplió con Enoc, así se cumplió en el Maestro Jesús el Cristo, así se cumplió en Elías, así se cumplió en Moisés. ¿Por qué siguen dudando que no tienen ustedes acceso al reino de los cielos? Solo hay que ser obedientes. Si el Señor dijo, circuncídate el prepucio, no sea payaso. Ay, no, es que dicen que con la circuncisión se pierde la sensibilidad. No sea ridículo, la sensibilidad está en el glande, no en el pellejo. ¿Y qué? Mejor llene usted de hongos a su esposa, provóquele un cáncer intrauterino, ¿verdad? Y usted feliz, y luego ridículo. ¡Ay, a mi mujer le detectaron cáncer! Pues, ¿qué crees, mano? Fuiste tú el que le estuviste empujando toda la porquería, ¿eh? Porque son hongos provocados por la humedad. Ese hongo es provocado por los minerales residuos que quedan. Segunda de Juan capítulo 1, versículo del 7 al 11. Porque muchos mentirosos se capacitarán en el mundo, los cuales jamás les jurarán que Jesús el Cristo fue bajado, pero ya hecho como un ser humano. Estos son los mentirosos, llámalos anticristos. Aquel que no informa correctamente la enseñanza del Cristo, ese no pregona a Dios. El que se esmere por comprenderla, ese tiene al Padre, ese tiene al Hijo. Cualquiera que se acerque a ustedes, si no les habla diciéndoles esta enseñanza de que Jesús fue bajado del cielo ya con forma humana, ya con vida, no lo recibas en tu casa. No le digas bienvenido, porque si lo llamas bienvenido, quiere decir que tú mismo estás aprobando sus malvados comportamientos. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 14. No crea, fíjense lo que dice Juan, el hijo más pequeño de María y el apóstol más amado de Jesús. Dice, no crean nada de lo que les diga nadie. Primero pónganlos a prueba para que ustedes conozcan qué tanto saben ellos acerca de Dios. Porque muchísimos charlatanes se seguirán preparando en el mundo. En esto se darán cuenta todos ustedes si aquel que pregona es de Dios. Todo aquel que les jure que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra, ya hecho con forma humana, ese sí pregona lo que es de Dios. Mas todo aquel que no confiese que Jesús fue bajado a la tierra, ya con forma humana, ese no pregona lo que es de Dios. Llámalo anticristo, del cual todos ustedes ya habían escuchado. Y ahora ya saben muy bien quién es él en el mundo. Así es como distinguirán todos ustedes quién dice la verdad y quién les miente. Así es como el Altísimo mostró su amor por todos nosotros, enviando al mundo, a este planeta, a su Hijo, para que vivamos por la doctrina que nos enseñaría Él. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 5 al 8. ¿Quién es el que vencerá al mundo? Fíjense bien. ¿Quién es el que vencerá al mundo? Aquel que solo se meta en la cabeza que Jesús solo es el mensajero de Dios, no que piense que es Dios, no. Solo aquel que piense y pregone que Jesús nada más era el mensajero. Este es Jesús el Cristo, el que vino ya hecho por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y en el cielo son tres los que dan este testimonio: el Padre, su palabra y su reino celestial. Obvio, el Padre, el reino que viene de los cielos, ese objeto gigantesco, ¿verdad? Objeto volador. Y su palabra, obvio, cuando se cumpla todo esto, nos vamos a dar cuenta que el Padre, todo lo que Él dijo, y el reino que veremos descender, el carruaje enorme, inmenso, terrible, del cielo, esos son los que van a dar el testimonio fehaciente de quiénes eran ellos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Fíjense bien, cristianos, pongan atención, ¿eh? Fíjense bien lo que dice. ¿Quién es el mentiroso? Fíjense bien. Primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Todo aquel que niega

Don Ruimar Crepaldi de Brasil. Oye, Sansón era parte de la tribu de Dan, sí, es correcto. ¿Podrías hablar de esta tribu? Bueno, no debemos olvidar, querido Ruimar, que cuando muere Salomón, su hijo Roboam se queda al frente del reino. Bien, pero el hijo Roboam era un muchacho de 18 años y le dice el pueblo, una vez muerto el rey Salomón, le dicen al nuevo rey, a Roboam, y llega Jeroboam, que era el siervo de su padre, de nombre Jeroboam, y llega y le dice: Señor, tu pueblo dice que si aligeras la carga tan pesada que tu padre le dejó cuando se ponían a construir templos para sus esposas, ellos te servirán con gusto y tú serás su rey. Y entonces Roboam le contesta: regresa en 3 días por mi respuesta. Bien, se va a Jeroboam, pero el rey Roboam platica con los ancianos. Oigan, vino el siervo de mi padre a decirme, en representación de todo el pueblo, de las 12 tribus, que si yo les aligero la carga, ellos me van a obedecer con ahínco, van a ser un pueblo fiel. Y entonces los ancianos le dicen: si tú fueras tu padre, lo aceptaría. Pero va con unos amigos de él, también chamacos de 18 años. Oigan, ¿ustedes qué me sugieren? Fíjense que vino el siervo de mi padre y me dijo: oye, aligera nuestra carga y te serviremos. Y sus amigos, ya saben ustedes, ¿verdad? No, no seas tonto, te van a ver la cara de güey, ¿para qué les haces caso? Mira, diles, los lomos de mi padre no se asemejaban ni siquiera al grueso de mi dedo meñique. Les aumentaré su trabajo. ¿Correcto? Entonces, una vez que escuchó a los ancianos y después de haber escuchado a sus amigos, se cumple el tercer día y llega Jeroboam. Le dice: rey mío, tu pueblo pregunta cuál es la respuesta. Y le dice Roboam: los lomos de mi padre no se asemejan ni siquiera al grueso de mi dedo meñique. A partir de mañana doblaré su esfuerzo. Que así se cumpla, rey. Y entonces sale Jeroboam y el pueblo estaba afuera. ¿No? ¿Qué te dijo el rey? Y pues les dice: van a ser más pesada nuestra carga. No, pero ¿cómo? Y el pueblo se pone a llorar. Y en ese momento dicen: tú serás nuestro rey. No, están locos, ¿cómo que? Tú vas a ser nuestro rey. Y entonces, queridísimo don Ruimar, Jeroboam, que originalmente era el empleado del rey Salomón, termina siendo el rey de estas tribus, pero, dice el Señor, siempre tendré una vela encendida delante de mi rostro para tener presente al pueblo de Israel. Entonces, es ahí cuando se dividen los dos reinos, ¿verdad? El reino de Judá y el reino de Israel. Bien, fíjense bien lo que sucede. Jeroboam se lleva con él 9 tribus y Roboam, hijo de Salomón, se queda solo con 3 tribus. Dice: yo te tendré siempre presente con una lámpara encendida delante de mi rostro. Aún al día de hoy, no obstante que Roboam se queda con 3 tribus, que son la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. La tribu de Leví, nosotros, por ejemplo, los levitas, somos una comunidad muy pequeña. La tribu de Benjamín, casi nada, pero la tribu de Judá siempre fue muy prolífera. Por eso se determinó que entonces al nuevo estado de Israel se le llamara el estado judío. ¿Por qué? Porque son las 3 tribus, pero fusionadas en una, en la tribu de Judá, por eso se nos llama judíos. Así es que, Dan, como es la pregunta de nuestro querido hermano Ruimar, no olvidemos que Danita era el papá de Sansón, que si ustedes recuerdan, es bellísimo este pasaje. Él se llama Manoah. Y recuerden ustedes que Manoah, qué bárbaro, es el que se encuentra con un ser del cielo cuando la esposa Ana dice, oye, dice, acaba de venir uno de los señores del cielo, dice, pero su aspecto era espantoso, dice, me espanté de tal manera que no pude ni preguntarle quién era ni cómo se llamaba. Se los comento porque es precioso este pasaje donde Manoah le pregunta en una segunda ocasión a este siervo del Señor, oye, con miedo, ¿verdad? ¿Eres tú el que ayer habló con mi mujer? Le dice, sí, soy yo. Dinos qué ordena el Señor para este niño. Y ya saben ustedes, será Nazareo, etcétera, etcétera. Así es que esto es correcto, querido don Ruimar, la tribu de Dan. Don Humberto Josué Pérez, Díaz Pérez. Hombre, qué gusto, don Humberto. Saludos a su mami, por favor. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice, darle de comer al hambriento y no juzgues a los demás para que no seas juzgado. Pero en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11, dice, no te juntes con los fornicarios de este mundo, ni los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, o calumniadores, o borrachos. Pues en tal caso te sería mejor salir del mundo, o sea, mejor muérete. Entonces, ¿podemos sentarnos en la misma mesa a comer con los incrédulos? Don Humberto, el maestro dijo que aquel que quisiera seguirlo, lamentablemente quedaría como un árbol en el desierto. Mire, don Humberto, no es necesario que usted deseche a esta gente. ¡Todos ellos! Ya lo desecharon a usted. Así es que, para no herir los sentimientos de nadie, es mejor comportarse como todos los hermanos y usted lo ha venido haciendo, de manera discreta, hacer su propia vida lejos de ellos y sobre todo, toda esta gente que fue humillante con ustedes, que ha sido agresivo, ha sido deshonesto, les han hecho hasta trampas para darles de comer puerco. Ellos mismos creo que ya se labraron su lugar en el corazón de ustedes. Así es que simplemente tómenles la medida, tómenles la palabra y déjenlos por su lado. Don Cristian Borbón de Bossier City en Luisiana. Oye, fíjate que estoy repasando todos los programas. Muchas gracias, don Cristian. Y preparándome para dar el primer paso de Oiga, qué gusto. A nombre de todos los hermanos, felicidades, querido don Cristian. Lo que usted está haciendo no es una gracia, es una ley en donde nuestro padre dice, circuncídate el prepucio. Así es que, qué orgullo va a ser para su esposa y para sus hijos el que usted, poniendo el ejemplo, ahora estén totalmente lejos de un cáncer intrauterino. Y lo más importante, viendo el Altísimo que ustedes están en la lucha diaria de guardar sus leyes, Él, en esa misma lucha, los bendecirá y los atestará de todos los bienes del Señor. Querido don Alessandro, qué gusto. Alessandro Luzarreta, oye, ¿qué opinión nos puedes dar sobre la existencia y desaparición de los dinosaurios? Bien, dice, y la relación con los señores del cielo. ¿Crees que sea una variante de los reptilianos? Pues eran muy poderosos. Bien, primeramente, la desaparición de los dinosaurios. Si los draconianos, Shatán y los que con él vienen, tienen sobre en la Tierra 800 millones de años, es correcto. Este tipo de vida de los dinosaurios, todos reptilianos, es una creación de ellos. Esto es definitivo. Pero, recuerde usted, don Alessandro, que para lograrse el proyecto de nuestro Señor, que era ya no el Homo erectus, porque el Homo erectus tenemos a Lucy, tenemos a el hombre de Pekín, etcétera. No, no, no. Porque todos estos desaparecen junto con los dinosaurios. Así es que, recuerden ustedes que se sabe y de sobra que la Tierra fue impactada por un gran meteorito o meteorote, ¿no? Sería lo correcto. Bien, por un gran meteoro. Entonces, dice la Escritura, la primera página de la Biblia, que a la llegada del Señor, o sea, en un principio, la Tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, desde el reino de los cielos es lanzado una gran roca, impacta la Tierra, se produce un caos, un desorden, en el cual mueren todo este tipo de vida, y ahora sí, observe que llega el Señor, tal y como sigue la Biblia, ¿sí? Primero se ve que todo está en desorden, dice el Señor, ok, hágase la luz, entonces hacen que se despejen las nubes para que la luz del sol entre, vio el Señor que lo hecho era bueno, ok, dice el Señor, hagamos los grandes animales, los grandes peces de la mar, perfecto, y todos trabajando, el Señor que la creación es buena, y por último ya lo saben, hagamos hombres, y ese es el inicio del Homo sapiens. Así es que esto de los dinosaurios, el impacto del meteoro en nuestra tierra, era necesario. Y en el principio de la Biblia, en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, pues después de un impacto de un meteoro, ¿cómo creen ustedes que quede la tierra? En un completo caos. Dice, ¿qué relación hay con los señores del cielo? Total, es la llegada de ellos, de nuestro Padre, con su reino, y se produce la vida. ¿Crees que sea una variante de los reptilianos? ¿Cuál? ¿Lo de los dinosaurios? No, los dinosaurios fueron creación de ellos. Vaya, los dinosaurios es una línea de animales reptilianos totalmente. Todos ellos, eran muy poderosos, lo siguen siendo. Aún al día de hoy, creo que nos referimos a los seres que viven aquí intraterrenos, son mucho, mucho, muy, muy poderosos. Recuerden ustedes, recuerda usted, don Alessandro, por los andromedanos, se sabe que los draconianos son lo más sobresaliente en todo el universo de manipulación genética. Y también se sabe que son los más feroces guerreros. Así es que con los que vienen nos vamos a enfrentar nosotros con los más feroces guerreros de todo el universo. Beatriz Calvario, mi hermano, ¿me podrías explicar lo de Apocalipsis 22:16? Fíjate que dice Jesús, envié a mi carro para darles a ustedes testimonio de todas estas cosas. En efecto, vamos a ver descender uno de los carros, obviamente tiene que ser en oro, bellísimo, etcétera, para que se quede plasmado el testimonio de nuestro amado maestro para las congregaciones y las generaciones. Obviamente, cuando se vea el carro del maestro, todo va a desaparecer, sobre todo las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David. En efecto, él es del esperma, ¿verdad? La raíz y la prole, obviamente, al ser utilizado ese esperma en el mismo maestro, es de la descendencia de David. Y también soy yo, o sea, su carro es el que tiene, es la estrella más brillante del amanecer. En efecto, es el carro del maestro el que está al pendiente aquí arriba. Bueno, otra vez, Betty, oye, ¿harás algún programa para Zacarías Sitchin? A ver, aquí con producción, les prometemos que en la primera oportunidad, yo creo que 15 días, nos colamos, hacemos un paréntesis de lo que le teníamos pensado. Y sí, vamos a hacer un programa de Zacarías Sitchin. No hay mucho. Yo comenté en el programa realmente 59-60 que no hay mucho, pero con todo nuestro deseo de aportarles información, lo haremos con muchísimo gusto. A ver si es posible en una o en dos semanas. Nuestro querido hermano Ronald Aponte Guanilo, oye, ¿qué significado tiene la estrella de David? ¿Y es bueno o malo ponerla en un negocio? No. Ni es bueno ni es malo. No vaya, recuerden, no seamos supersticiosos. No vayamos a pensar que por poner la estrella de David, esta es un talismán. No. La estrella de David, como un decorado, es bellísimo. Acuérdense lo que acabamos de ver. Dice, lo que está ahí arriba, es el triángulo de arriba, es semejante a lo que está aquí abajo. Otra pregunta, ¿de qué manera puedo poner los 10 mandamientos en la puerta de mi casa o la de mi negocio? Ah, bueno, mire, si usted gusta, don Ronald, ¿de dónde es? No tenemos idea. Bien, déjeme decirle, si usted nos da datos, yo con mucho gusto, en esta oportunidad que vaya a ir aquí producción allá a Israel, le prometo que le puedo traer una mezuza. La mezuza es una cosita, usted también puede fabricarse una. Puede ser la de Chimbote, en Perú. Ah, vamos a estar próximamente con usted. Bueno, si gusta en madera, podemos hacer una. Puede usted enrollar los 10 mandamientos. Puede usted escribirlos de su puño y letra. Haga un rollito, métalo dentro y con eso es suficiente. Ya el hecho de llegar a casa o de salir de casa y verlo ahí es para que nunca olvide usted. El compromiso que hay con nuestro Señor. Y en el negocio es igual, claro que sí. Y lo único que siento que va usted a tener el inconveniente de estar dando explicaciones de qué es eso, pero creo que será maravilloso el que usted le explique a la gente que es una ley de nuestro Padre para no olvidarlo nunca. Y por último, queridos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Caracas, Venezuela, nuestro querido hermano don José Guanipa, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace ya algún tiempo, dice él, sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, mi más sincero agradecimiento, pues por la confianza que pone usted en estos sus servidores, y le ruego me tenga sus más apreciables órdenes, porque soy yo el que estoy para servirle. Reciba por favor mis mejores deseos, porque nuestro Padre, el bendito, nuestro Dios, el Santo, el Altísimo, le bendiga a usted junto con sus más queridos y les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo, absolutamente todo cuanto ustedes poseen. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fui llevado en una fortaleza, a un descomunal y muy alto como monte. Y desde allí me mostró la gigantesca ciudad santa de Jerusalén, que descenderá del cielo, del carruaje de Dios. Deslumbrará con el resplandor del carruaje de Dios. Y su reflejo era semejante a una joya como el cristal. Esta ciudad tiene un muro enorme y es muy alto, con 12 puertas. Y las puertas son 12 ángeles. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al poniente, 3 puertas. Y en el muro de la ciudad había 12 columnas. La ciudad tiene la forma de un cubo, pues su largo es tanto como su ancho. Y cuando el varón midió la ciudad con la caña, fue 12,000 estadios. Su largo, y su alto, y su ancho, son iguales. Levanten sus ojos a lo alto y miren al que creó todas las cosas, al que llama a las estrellas por sus nombres. El Señor se ve terrible ante la enorme congregación de sus santos. Verán señales en el cielo y en la tierra. Habrá gran confusión en las gentes a causa de lo que verán venir a la redondez de la tierra, porque unas esferas se estarán balanceando.